Venimos de los ajijimes, de los acajes. Con los ajijimes y los acajes seguimos viviendo todavía como ellos. O sea que los ajijimes y aún también los acajes no vivían en pueblos, sino vivían en pequeñas sociedades patriarcales. Ahora, era el papá con sus hijos los que formaban un caserío. Por eso son tantas las poblaciones de toda esta zona. Por ejemplo, aquí en Cosalá son 154. Pero que es la familia de los Fonseca, entonces era su forma de organizarse, no vivían en comunidades, por su misma forma de ser tan violenta o tan agresiva en determinados momentos, entonces ellos no vivían en pueblos, vivían en pequeñas caserías patriarcales. Ha sido la forma ancestral de ellos. Han pasado 450 años y seguimos manteniendo esa forma de vida. Te vas todavía a toda la zona de Durango, que era la zona más fuerte de los jijimes, y así viven, pequeños caseríos, y entre ellos pues hay problemas, se matan todo y se abandonan y quedan unos cuantos, y entonces es la forma de vivir de los jijimes. Y en nuestro léxico, en nuestro vocabulario se queda todavía, está tan inconsciente cultural que todavía, por ejemplo, la I la utilizamos muchos. Nosotros no decimos guarache, dicen guarache, noche, leche, misericordia. Entonces todo eso ya es también por el mismo idioma que hablaron nuestros antepasados. Entonces aunque el indígena puro fue devastado y por las pestes, el mestizaje y las costumbres se quedaron y han pasado tantos años. Usted puede mirar aquí, la gente preferiría vivir en sus pequeños caseríos en torno a sus entonces tienen un núcleo familiar muy fuerte. Es una característica de ellos, un núcleo familiar. Pero ¿qué es lo que los anía a unirse al vecino? Al que estaba a 2 kilómetros o 3 kilómetros de la guerra. Solamente se unían para la guerra. Entonces, como eran poblaciones belicosas, que ciertamente tenían siembra, pero no la tenían suficiente porque estaban en las montañas, entonces siempre estaban buscándose aliarse para ir a quitarle a los de la costa o a los acajes, que eran enemigos acérrimos, lo que hicimos contra los acajes. Entonces se organizaban para la guerra. Ahí en Chuchupira usted en la misión puede mirar lo que llamamos el atrio celebrativo, que es donde se reunían los jijimes. En la parte de arriba, donde están, de hecho está levantado esa meseta por las piedras, no es una meseta natural más que un cerrito así. Lo hicieron porque ahí se reunían los jijimes para organizarse, tener su organización. Ellos eran tan separados así de sí mismos que no tenían un gobernador claro, a veces algunos coronistas le llaman caciques, sino nombraban un cacique a un gobernador para la guerra. Era el que los orientaba, el que los llevaba, el que todo, y llegando de la guerra volvían a tener su manera de vivir de una manera patriarcal. Y no se aceptaban más y sus casas eran construidas en forma de una defensa de su zona. Entonces lo interesante de Chuchupira es que, bueno, de la misión, es que los misioneros se asentaban en el lugar donde los indígenas utilizaban para sus reuniones. Ahorita el mapa que tengo más antiguo, o sea que nosotros estamos ahorita recabando la información. Es decir, primero tenemos el monumento. El hecho físico, que no lo podemos negar porque está ahí el hecho físico. Están todas las características del acto celebrativo de los anonianos indígenas. Está la capilla del Santísimo Sacramento, porque en aquel tiempo las misas eran para los indígenas, como no tienen un asentamiento, eran misas al aire libre. Pero tenían un lugarcito donde guardaban el Santísimo Sacramento. Y es la capillita que está ahí aún de pie, la de arriba. Entonces se mira por la construcción, que estaba bien fortificada, porque ahí tenían el Santísimo Sacramento. La pared seguía, y entonces en aquel tiempo celebraba de espaldas al pueblo, pero en toda esa zona era donde el indígena era catequizado, evangelizado, asistido, acompañado por los misioneros en la si ustedes pueden ver ahí uno en la zona, hay árboles que fueron traídos por los misioneros. Entonces se ve ahí que fue También el misionero jesuita siempre buscaba que fuera una escuela la misión, una escuela de agricultura, una escuela de ganadería, una escuela de minería. Había que ayudar al indígena a realizar sus tareas, sus labores. Y fueron unos grandes problemas porque a veces ellos estaba la encomienda en todo lo que daba, y entonces ellos a veces no encomendaban a los indígenas, a los españoles, y de ahí venía el gran problema social con ellos. Entonces allí el indígena se reunían, ahí hay varios vestigios de por qué la misión y el lugar allí, como la puerta se están dando al lado oriente, la cruz que hasta la fecha sigue siendo en el cerrito como un símbolo, las piedras que conducían hacia el lugar sagrado, y las características de la misión que están ahí a un lado, las piedras en la parte de abajo. En la parte de abajo era la misión. Claro que ahorita estamos todavía a 2 metros, ha habido inundaciones a través de los siglos, y la misión está semi, pues está, la tenemos que desenterrar para que veamos toda su extensión. Pero era parte indispensable de la misión, el agua, para poder enseñarles la agricultura. Entonces por eso todavía se puede ver ahí las acequias, la manera como traían los indígenas el agua, tanto para la fundición como para la agricultura y la ganadería, que ocupaban el agua. Ahí las acequias corren por el mismo corazón de la misión, porque el conducir el agua era lo novedoso para el indígena. El indígena tenía ahí el agua, pero no sabía conducirla. En aquel tiempo, a ese lugar lo conocen como la misión de Cosalá, y cerca de ahí está la mina de las 11.000 vírgenes. Entonces, Chupira es un nombre posterior. Ahí se conocía así, aún en los mapas, en los vestigios, en los escritos que están. El mapa más antiguo que tengo es de 1592. Donde ya se sitúa o sea, el poblado de los españoles no se llamaba Cosalá, se llamaba Las Vírgenes, o las 11.000 vírgenes, era la mina, y ahí donde estaba la mina estaban los españoles. Los españoles no venían en ese momento, no venían a fundar un pueblo, venían a explotar una mina. Cuando se acaba esa mina, se vienen de esa zona por las inundaciones, lo más probable, las inundaciones del río, porque ellos construyeron un gran dique, que dice, le llama a la gente la del diablo, porque son unas piedras tan grandes que dice que solamente el diablo las pudo poner ahí. Sobre el río Elota está una represa que hicieron los españoles para poder transportar el mineral y para poder aprovechar para las siembras del agua. Porque lo que sembraban era lo que comían. Entonces ellos transportaban el mineral vía pluvial, como sucedió también en Guadalupe. Llevaban cómo hacerle si no tenían suficiente carros o todo lo que hoy tenemos para poder transportar el mineral. Entonces ellos subieron el nivel del agua para que, pasando por los tiros de las minas, en la misma agua conducían el mineral para llevarlo a donde estaba la molienda, y de la molienda a donde lo iban a fundir. Entonces utilizaban el agua básicamente del río para poder hacer toda esta labor de la minería. Todavía ahí están los tiros cercanos al río de lo que fue el origen de todo esto. En los mapas antiguos, Cosalá aparece como una región de los jijimes. O sea, ellos no tenían una cabecera de poblado. Como le digo, su forma de vida era en pequeños núcleos familiares. Como hasta la fecha podemos ver cómo están todos los ranchitos de las familias, ¿no? Cómo van creciendo. Es algo que... Y ellos no... Entonces Cosalá se le reconocía como una zona jijime. Siempre que se referían... Todas las referencias antes del siglo XVII sobre este lugar donde está el asentamiento de los españoles, pues entonces se le llamaba las 11.000 vírgenes o las vírgenes, que es el asentamiento más antiguo español, ahí cerca de donde está la misión, donde había una mina, tenía que haber indígenas, porque los españoles en primer lugar eran pocos y no tenían la capacidad de trabajar las minas. Muchos de ellos eran gente que se había venido de España, pero no tenían muchos conocimientos mineros. Eran muchos comerciantes, eran buenos para el comercio, otros eran buenos para las armas, pero no todos tenían capacidad de trabajar en una mina. Entonces necesitaban los indígenas. Ya Nuño de Guzmán, pues ¿qué hizo? Pues compró esclavos negros y se los trajo para acá. O también los mismos indígenas que sometieron en el sur, pues se los trajeron como mano de obra, que era lo más fácil. La descripción que tenemos de los jijimes, de los primeros misioneros, y el cronista de Nuño de Guzmán, las describen como personas, en primer lugar, guapas, las mujeres, de tez morena blanca, altos, no tan... Ellos venían de ver a los indígenas de Michoacán. De hecho, Nuño de Guzmán fue el que mata a Calzoncin. Se viene a la cultura totorame y se sorprenden al ver el físico de ya después de los tarumaras, de los mismos tepehuanes, los mismos jijimes, son altos, de tez morena blanca, y con una capacidad de organizarse para la guerra muy sorprendente. Entonces, les sorprende a los españoles la diferencia del indígena. Los coras, pues son chaparritos, de tez morena, más prietos, a cara redonda. En cambio, los jijimes, los acajes, tenían otra fisonomía. Pero dentro de ellos, los describen que traían oro, traían plata. Les gustaban mucho, sobre todo, las arracadas aquí en la nariz, que eran como símbolo de triunfo. El más guerrero que traía más era el más osado. Las orejas, las mujeres, les gustaba traer muchas cosas de oro y de plata. Era algo. Entonces, cuando ellos miran a esos indígenas, pues se vienen sobre ellos para ver de dónde sacaban eso. Pero entonces ya tenemos que el indígena ya trabajaba el oro y la plata, ya tenía fundidoras. Ellos tenían que ver, ponga usted que eran oro y plata que encontraban en el río, en los arroyos, de una forma que llamamos virgen, porque aún la mina de Guadalupe los Reyes era un mineral que se miraba, por eso fue tan rico. Entonces son minas de placer, entonces tenían minas de placer ellos, donde podían mirarse el oro y la plata como las piedritas. Entonces ellos trabajaban el oro y la plata. Los españoles se vinieron detrás de ellos porque les vieron. De hecho, pues te acuerdas, venía Nuño de Guzmán buscando la ciudad de oro y de plata. De hecho, cuando miraron a los jijimes, a los cacajes con tanto oro, pues dijeron, aquí está, de aquí somos, ellos nos van a conducir a la ciudad de oro y plata, la ciudad mítica, que nunca la encontró Nuño de Guzmán, pero se la plantó tan bonito el misionero para que se viniera de México, porque ya no hallaban qué hacer con él. Y de hecho, Nuño Guzmán así termina, lo expatrian, y casi termina pues como prisionero en una... ya no lo dejan venirse para acá por su crueldad. Pero es interesante ver cómo los españoles pues venían sobre el oro y la plata. Entonces cualquier cosa que brillaba se dejaban venir para cambiar. Y no fue tan fácil el someter a estos indígenas, hubo varios levantamientos. Entonces lo importante de ahí es ver el asentamiento, ver las características del pueblo indígena, del pueblo jijime. De hecho, ahí, en ese lugar, pues vamos a poder transmitir lo que fue la cultura jijime. Nosotros estamos aquí ya en la frontera de los que fueron los jijimes. Los jijimes estuvieron más en el estado, lo que hoy es el estado de Durango. Pero de parte de Sinaloa, esta es la parte que fue de jijimes. Más hacia el norte están los acajes, que estuvieron primero asentados aquí en Cosalá. Pero los mismos jijimes los corrieron más hacia el norte. Entonces Cosalá fue un asentamiento de lo primero de los acajes, y quedó deshabitado Cosalá. Cuando los españoles ya estaban en su retirada, se asentaron en este lugar, que había sido un asentamiento acá. Pero los jijimes en sus guerras los fueron llevando más hacia el norte, lo que es hoy Topia, Durango, por ejemplo. Topia era un asentamiento de los acajes. Y primero Nuño de Guzmán, los primeros descubridores, entran a lo que conocen, lo que conocemos hoy San Miguel Culiacán. De San Miguel de Culiacán manda Nuño de Guzmán la expedición para esta zona, porque él precisamente quería huir de Hernán Cortés, que ya venía por la, venía por mar sobre ellos, y él quería salir hacia, hacia el Golfo. Entonces, por eso esta zona perteneció, porque lo descubrieron Nuño de Guzmán, perteneció durante siglos a la Nueva Galicia. No a la Nueva, a la, no a la Nueva Vizcaya, sino a la Nueva Galicia, lo que es Culiacán y Cosalá y esta zona, porque fue descubierto por ellos. De hecho, era un lunar en medio de lo que, de lo que fue la Nueva Vizcaya, porque la Nueva Vizcaya baja por lo que hoy es acá hacia Villa Unión. Entonces, solamente esto pertenecía a Nuño de Guzmán, porque lo descubrieron precisamente viniendo de Chametla, se vienen hacia el norte, llegan a San Miguel, fundan la misión de San Miguel y se vienen hacia esta zona. Y no fundaron nada, pero vinieron a descubrir toda esta zona, viniendo buscando a los indígenas que traían el oro y la plata, y llegaron hasta Tope Durango, y fueron más hacia, se tuvieron que regresar, mataron a unos españoles y se sintieron ya desprotegidos y se regresaron, no dieron con la ruta hacia el Golfo, que es donde se quería ir Nuño de Guzmán para ir conquistando más tierras, y entonces no le da el tiempo, llega las pestes y ellos tienen que regresar a lo que es Compostela y después a Guadalajara. A los jesuitas, que quedan sobre todo los misioneros franciscanos. Y pues Mazatlán y muchas zonas de nosotros, podemos ver la diferencia. Por ejemplo, Mazatlán fue una fundación sin los misioneros. Por eso después se construye el templo, después se va haciendo la plaza, se va haciendo con el tiempo. El misionero franciscano, cuando llegaba a ser un pueblo, asentamiento, traían indígenas de otros lugares, familias, para civilizar esa zona, y entonces hacían un poblado. Vamos a decirte, la diferencia es siempre la manera como estructuraban un pueblo cuando llegaban a asentar un poblado. Todos los misioneros en aquel tiempo pues eran funcionarios de la corona real. Se les pagaba la corona real. Por eso tenían que estar al servicio de la corona real. Los jesuitas, al estar al servicio más del indígena que de la corona real, pues allí empezaron los grandes problemas. En toda esta zona que nosotros tenemos, lo que es Sinaloa, más hacia el norte, y en parte la influencia que tuvieron aquí en Cosalá, lo podemos notar la diferencia. Vamos a decir, hoy nosotros podemos ver un caballo y podemos ver al campesino que trae un caballo. En aquel tiempo el indígena no conocía los animales, que muchos animales domésticos que hoy tenemos. Entonces, en la parte principal del indígena era eso. Primero, para él tenía, ocupaba también que trasladarse de un lugar a otro. Entonces, venían a enseñarle al indígena lo que ellos sabían. Nosotros sabemos que el español pues tenía una civilización diferente al indígena. La indígena tenía una civilización y que es hermosa hoy conocerla y tenerla, pero tenía adelantos que el indígena de aquí no conocía. Esos adelantos en la agricultura, en la ganadería, en la minería, fueron los que trajeron los misioneros jesuitas a esta zona. De hecho, ellos siempre estaban relacionados al colegio, un colegio donde enseñaban los artes y los oficios. En Michoacán, pues el Tatabasco, que todavía la organización permanece hasta el día de hoy, o en California, Fray Junípero Serra, que le dio a cada zona un tipo de agricultura que hasta la fecha es la que predomina en uno de los estados más ricos del mundo. Pero la agricultura y la fundación se lo dieron los indígenas, los misioneros, y aún lo que hoy es Cosalá. La minería, usted puede ver ahí en nuestra misión cómo está la explotación de cómo enseñaron ellos en su propia misión, cómo enseñaron la minería. Es algo que nosotros podemos entender claramente. Si ahorita un mexicano o un cosalteco quisiera explotar una mina, no pudiera. ¿Por qué? Porque le hace falta la maquinaria, los recursos, la técnica de, para poder, para que sea costeable la minería hoy. Siempre la minería ha ocupado otra mina. Entonces, el indígena podía haber explotado el oro que estaba evidente ante la naturaleza, pero no tenía un proceso. Y no, pues no, ellos nomás utilizaban el oro para ellos, ¿no? Y era parte de sus guerras, robarse unos a otros lo que el otro tenía, ¿no? Era parte de, por eso no podían vivir en comunidades, o sea, unos a otros hacían la guerra. Se unían para pelear contra otros, pero también entre ellos había las guerras y los pleitos entre ellos. Entonces, en el sector de salud, los misioneros franciscanos, por ejemplo, siempre ponían la escuela, los poderes de gobierno, el hospital y la iglesia. Unido a la misión eran todas las obras sociales. No había quien velara por ellos. Claro, el gobierno, la corona también les pagaba a los misioneros para que tuvieran en ese tiempo todas esas facultades. La labor de salud, la labor económica para enseñarles a la gente los artes y los oficios. Estamos hablando del indígena que no sabía sentarse en una silla. Ellos se sentaban en piedras en la cocina, no tenían la cultura de una silla, de una mesa, de una cama. No, el oficio de carpintería, por ejemplo, no lo tenían, no podían utilizarla. Había que enseñarles todo eso. Y una misión se convertía en un lugar donde el indígena aprendía artes y oficios. No solamente la diferencia, por ejemplo, del jesuita o del franciscano. El franciscano siempre utilizaba a los mismos indígenas, a los cuales tenía que enseñarles el español, y a los cuales les tenían que enseñar latín, porque la iglesia era todo, se hablaba todo en latín, en los cantos en latín. Hablamos, por ejemplo, de Juan Diego. Juan Diego hablaba tres idiomas cuando la Virgen le manda a que vaya con Fray Juan de Zumárraga, el obispo. Ya sabía hablar náhuatl, su lengua materna, hablaba el español y hablaba el latín, porque ya era un catequista de la iglesia. Entonces, ya tenían, los misioneros fueron los que formaron lo que hoy es la Universidad Autónoma de México. Entonces fueron los primeros que formaron. Entonces, en parte era la educación, educar a estos indígenas. ¿Por qué se da la educación con los quijimes? Porque precisamente hay un levantamiento de los acajes y viene toda la fuerza de los españoles sobre esta zona. Y ya los acajes que habían sido diezmados por Nuño de Guzmán y por sus batallas en contra, y aquí, precisamente, cerca de, dice el Padre Alegre, cerca de los 11.000 vírgenes, vienen los caciques jijimes a hacer la paz con el gobernador español. Y en parte de la paz es que ellos se dejen formar por los indígenas, por los misioneros. Y de ahí viene el origen de la misión que tenemos aquí, la misión de Cosalá. Se firma una paz entre los jijimes y los españoles, y ellos se dejan educar por los misioneros. Y entonces ahí tiene la función, la misión que tenemos aquí. Hay otras misiones más hacia el norte, hacia el estado de Durango. La parte de arriba era donde se reunían los indígenas, ¿sí? Pero si tenían esa parte de arriba, donde iban a sembrar, donde tenían todo, el agua no llega a esa zona. Entonces tenían que buscar una zona donde el agua llegara por vía, la única vía que tenían en ese tiempo, que era por la misma presión del agua. Entonces ellos tenían que conducir la parte de abajo. Si ustedes entran antes de la misión, que está el atrio, la puerta del atrio de la misión, luego sigue un atrio donde tenía la gente, y luego la edificación de la misión y la parte posterior. Todas las misiones tenían agricultura y la manera de mantener siempre el ganado. Primero lo hacían los españoles por su subsistencia, ¿sí? Entonces tenían que traer una vaquita. El indígena no conocía las vacas, no conocía el ganado vacuno. Mucho de lo que tenemos hoy aquí, por ejemplo, una caña, la caña de azúcar, tuvieron que haber traído los indígenas, enseñarles para endulzar las cosas, ¿sí? Haber traído la sal, utilizar la sal. Los jijimes no comían sin sal. Entonces tuvieron que, ahí viene el comercio, ¿no? El comercio de traer después en todas las salinas de pues, Cuinapa, de toda esa zona, pero el indígena vivía en medio de la sal y no sabía todavía aprovechar la sal. Entonces tuvieron que venir a enseñarles a utilizar la sal, a poner al sol y poder recoger la sal, y entonces empezaron a gustar de lo que el indígena traía. Había cosas naturales de aquí de la zona, como cierto tipo de maíz, cierto tipo de frijol, ya tenían eso, pero no tenían otras. De los árboles frutales solamente recolectaban el que existe en el campo. Claro, guayabas, arrayanes, todo lo que es propio, el tamarindo, lo que es propio de nuestra tierra. Pero no conocían ellos una naranja, no conocían una mandarina, no conocían el limón. Entonces había que traer todo eso. Y los barcos no nomás venían a traer gente que venía armada, tenían que traer todo eso. En los barcos tenían que traer semillas de hortalizas. Claro, el tomate es de nuestra tierra. Y es algo que podemos presumir que es algo de nuestra tierra para el mundo. Pero trajeron otras cosas que no conocíamos aquí. ¿Y qué hacían? Pues enseñar a sembrarlo. Y para eso ocupaban el agua y la tierra. Y una misión, por lo más importante, era dónde sembraban, dónde mantenían los animalitos que ellos mismos utilizaban para poder transportar. Vamos a decir, el Padre Alegre hacía un recorrido desde lo que es Topia a toda esta zona y Culiacán cada semana. Recorría por allá San Juan Bautista de Alayá. Entonces, toda esta zona era la que recorrían. Ellos no podían, si hoy un párroco de aquí tiene 150 poblados que tengo que estar saliendo, imagínate aquel tiempo que no había ningún asentamiento grande, sino eran puras rancherías. Entonces, ¿qué hacían? El indígena se reunía en un lugar para enseñarse las artes de la guerra. Ese lugar que se reunían lo utilizan los misioneros como el lugar natural. Quiere decir que ahí donde está la misión era el lugar donde se reunían todos los indígenas de esta zona naturalmente. Entonces él aprovecha esa organización que ya tiene para formar en la parte de abajo su misión, y por eso tiene un atrio diferente. Un atrio diferente para entrar a la misión. La misión de extensión del terreno, que no pudo haber sido muchas veces poblado porque el misionero era más itinerante, no estaba en un solo lugar. A veces el misionero franciscano pues se traía familias de otros lugares para que los dejaban ahí, y ellos se encargaban de ir enseñando a los otros indígenas a la agricultura, la ganadería, la minería. Pero a veces el indígena, los que fundan toda esta zona son españoles que no les gusta que le digamos castellanos, porque ellos hablaban el euskera. Eran, aunque en ese momento los reyes de Castilla tenían dominada lo que hoy podemos decir la península ibérica, pero nuestros españoles venían de la zona euskera, de los vascos. Entonces es una zona de los vascos. En otro idioma. Eran otro idioma que los castellanos les obligaron a hablar castellano por la dominación. Tan es así que ellos rechazan el castellano, que hasta ahora tienen que hablar el euskera en su zona, aunque el gobierno español les obliga también a saber castellano. Entonces cuando uno va a vivir a su zona, ellos nos obligan a hablar euskera. De ahí los Z. Entonces eso podemos comprender, esos españoles que traen también ellos en sí mismos, traen una de su pueblo, de su raza. Entonces quieren traer todo lo que tienen ellos para acá. Ellos, entonces por eso a unas piedras de un altar como el de Santa Úrsula se los traen todo de allá, porque ellos quieren traer España, esa zona de España, de euskera, la quieren traer para acá. Y la forma de construir sus casas y la forma de ir haciendo la vida aquí, pues es una réplica a lo que ellos vivían allá. Y eso pues tenían que hacerlo aquí. Y por eso, no solamente ahí donde está la misión, sino todo eso arroyo abajo, es donde vamos a ir encontrando todo lo primero que hicieron los españoles en esta zona. Lo que buscaba volvemos a ver, por ejemplo, los dos contrastes del franciscano y el jesuita. El franciscano utilizaba los mismos elementos que tuviera, los mismos elementos que se pueden construir en la zona donde se habita. Vamos a decir Quilá. Ahora tienen un templo más diferente, pero ellos van a construir los templos de qué, pues de lo que tiene la gente. Entonces hay tierra, pues vamos a hacerlo de terrazo, de adobe, de techos de palo, con zacate, con los elementos que tenía la gente, ¿sí? El jesuita no, el jesuita busca la forma más estable de construir, elementos más firmes. Por eso ustedes pueden ver ahí aún la misión. Si fuera una misión franciscana, fuera como misiones franciscanas que tenemos aquí cerca. Un servidor, pues trabajé yo con los tepehuanes durante un buen tiempo. Entonces, yo miro ya las misiones que eran de adobe. Esta misión ya es al estilo de los jesuitas, como este templo de Cosalá, ya es con piedras. Entonces, había que traer piedras. Esas piedras que ustedes pueden observar no son piedras de ahí. Esas piedras las tuvieron que haber traído. ¿De dónde? De donde estaban las minas. Como este templo. Este templo no es piedra de aquí. Digo, de ahí del lugarcito, que podemos ir al arroyo a agarrar esas piedras. No son piedras de arroyo. Si usted observa las piedras de la misión, no son piedras del arroyo. Aún más, el arroyo tiene muy poca piedra. ¿Sí? Entonces, para poder construir. Entonces, esas piedras, entonces... hay mucha tierra para poder haber hecho ladrillos o para poder haber hecho no, hay que construir algo firme. ¿Cómo se llama el arroyo ahí? Es el arroyo grande que le llamamos, es el arroyo que pasa por aquí por Cosalá. Este arroyo que pasa se une a otros arroyos, se va a desembocar a lo que es el río Alota. Allá unos 2 kilómetros y medio, si no me falla mucho, unos 3 kilómetros está el Jagüey, ya está donde desemboca el arroyo en el río. Sí, bueno, ya esos ladrillos ya es una manufactura posterior, ya cuando se va el jesuita. Entonces, pues, por ejemplo, en el templo de Santa Úrsula, usted ve lo primero, es pura piedra. La parte primera de la torre es pura piedra. Ya lo que está construido después del siglo, en el siglo XIX, ya es ladrillo. Pero podemos nosotros ver todo lo que es del siglo XVII. Todo lo que está construido en el siglo XVII es piedra. En Cosalá no me encuentro ninguna casa de esa, porque no fue el primer asentamiento. Esto ya vino un asentamiento posterior a lo que es hoy Cosalá. Los misioneros jesuitas fueron pocos los que estuvieron en esta zona, pero cuando ellos se van, lo que se estaba haciendo es que todavía tiene una es, como podríamos decir, es una larga historia, porque los indígenas en gran parte, cuando ya en esta zona se han expulsado los jesuitas, ya quedan muy pocos indígenas por las pestes. Hubo epidemias devastadoras del indígena y también de los españoles. Todavía, a lo que yo he historiografiado de lo que tenemos en los archivos, lo que quedó de los archivos parroquiales, por ejemplo, hablamos de 1833, una epidemia que desoló también toda la zona. ¿Y esas epidemias eran después, aquí, o las traían los españoles? Pues las trajeron en parte los españoles. Entonces eran epidemias, la viruela, que llamaban la viruela negra, eran epidemias que devastaron, desolaron. Hay un libro del padre Sarabia, jesuita, donde historiografía, claro, los indígenas del estado de Sinaloa. Ahí historiografía muy poco a los jijimes, porque esos ya eran más, los siempre casi todos los contemplan más del lado de la Nueva Vizcaya. Entonces, de hecho, para yo historiografiar más, me he ido a uno de los historiadores vigentes, en un libro que sacó cerca del año 2000, de la Nueva Vizcaya, y ahí historiografían más a los jijimes. Entonces, pero el padre Sarabia trae cómo fueron diezmándose los indígenas a causa de la peste. Fueron los grandes. ¿Qué hicieron? Los grupos étnicos que ahorita se mantienen, como los tarumara, los tepehuanes, los coras, se alejaron de los españoles lo más que pudieron. Por eso están en la serranía y ahí perseveraron y por eso subsisten. Es una de las partes de las explicaciones. Todos los indígenas que se mezclaron con los españoles, por su misma cara, claro que vemos que esas epidemias en gran parte eran virales. Entonces no tenía la suficiente fuerza para contrarrestar. Vamos, ahorita el H1N1 es una enfermedad viral que causa la muerte. Entonces los españoles ya venían vacunados porque esas pestes ya habían estado en diferentes lugares y ya sabían, ya por una natural, ya tenía una vacuna, bueno, no existía todavía las vacunas, pero ya, ya tenían los anticuerpos para defenderse. El indígena no tenía los anticuerpos para defenderse de las epidemias de los españoles. Entonces fue lo que gran parte desbastó. Cuando llega la expulsión de los jesuitas a esta misión, ya estaba desolada. Ya no había jesuitas. De hecho, tengo hoy una del Padre Alegre, cómo van los indígenas de esta zona a solicitarle al provincial de los jesuitas que mandara un jesuita para esta zona, porque ya no tenían sacerdotes jesuitas. Entonces ya los misioneros jesuitas se habían retirado de esta zona por la cantidad y porque le habían dado más importancia y más trascendencia a los indígenas del norte de Sinaloa. Y entonces aquí ya no había jesuitas cuando los expulsan en esta misión. Por eso quedó más abandonada, por eso ya se hizo más una misión, un lugar donde, si ustedes podemos ver, aún donde está la misión, que ya se había inundado, está lleno de mineral, de lo que queda, de la escoria, que es, dice el minero, ¿no? De la escoria, de lo que va quedando. Que esa escoria tiene otros minerales, no tiene oro ni plata, pero... Y puede tenerla, porque no tenía la forma de separarlos. En aquel tiempo solamente era el crisol. De hecho, ahí en la misión, en la parte, hay unos galápagos que van a llevar donde estaban los crisoles, donde fundían el mineral. Donde fundían el mineral, ahí están todavía queda uno, un medio caso, los demás, la gente se acuerda de esos casos, pero pues los fueron destruyendo, buscando oro, buscando plata, y han destruido todo eso. Estamos por restaurar un poco todo aquello, pero pues se necesita todavía un poquito más de investigación, que es lo que estoy actualmente en lo que estoy es en la investigación de todo lo que... Ahorita, por ejemplo, he estado terminando de leer el libro del Padre Alegre, la crónica del Padre Alegre, el misionero que trabajó más en esta zona. Sí, de los españoles, y los jijimes, los españoles, y no nomás ellos, digo que los españoles, como estos indígenas, no eran tan fácil para que trabajaran una mina, trajeron sus propios indígenas, venían con indígenas del sur. Por eso en esta zona hay el asentamiento de los negros. En el libro de bautismo todavía podemos, aquí nada más tenemos bautismo de los libros anteriores, pero desde 1776 tenemos indígenas. Entonces hay un nombre coyote, por ejemplo coyote. En los libros de bautismo tenemos qué grupo étnico era, español, criollo, coyote, mulato, negro. Entonces tenemos ya todavía en el año de 1776 tenemos ya un grupo, ya no nomás tenemos indígenas jijimes, sino tenemos ya un grupo étnico variado. ¿Y es quienes poblaron aquí? Poblaron, como te digo, Cosalá nunca se creció como población hasta últimamente, porque el gobierno al poner escuelas, pero todo esto estamos hablando de un Cosalá reciente. Cosalá era un pequeño grupo de cacería. Hablamos de 1940, todavía no había escuela de primero a sexto. Aquí no sé. Sí. El primero que pone un colegio fue un párroco y pone un colegio para dar clases de primero a sexto. Después le tienen que pedir los maestros que cierren el colegio para que puedan permitir que tengan allá los 6 grados, para tener más alumnos. Entonces todas estas casas. Bueno, lo que llamamos el casco histórico, sí, son del siglo del siglo antes de la independencia, ¿sí? Pero como si tú dices, si crecieron otras poblaciones más antiguas que esta, Cosalá no creció. Todavía cuando se mantienen todas esas casas, se mantienen gracias a una mina que está aquí a 38 kilómetros, es Guadalupe de los Reyes. Esa mina se descubre en el año de 1800. Y la inmensa gente, la mayoría de la gente de Cosalá vivía para Guadalupe. Más se mantuvieron en todas estas casas. Por eso todas esas casas son de españoles pobres. Los ricos españoles no vivían en Cosalá. Los ricos españoles se fueron ¿a dónde? A Mazatlán. A Mazatlán, porque el mineral no lo tenían aquí. El mineral lo sacaban, por ejemplo, y se lo llevaban a donde lo podían embarcar. Y era el centro, hicieron el puerto para cuidar también el mineral. Lo hicieron en Mazatlán, o se fueron a San Miguel. Entonces tú puedes ver, tanto en Mazatlán como en San Miguel, las casas desde a finales del siglo XVII, antes de la independencia, y nada que ver con las casas de Cosalá. Sí, vamos a decir, los dueños de la mina, cuando se levanta los mineros, la, la, la, los Echegure. Se fueron haciendo los dueños de todas las minas de lo que ellos decían, ¿no? Entre ellos la de Guadalupe, los Reyes. Entonces ya en 1800, antes de la revolución, pues esos amigos tenían todo un emporio de casas ricas en Mazatlán, todo lo que hoy es el comercio, todo lo que es el francés, imagínate, aquí no encontramos una casa con influencia francesa que encontramos en el centro histórico de Mazatlán, en el centro histórico de Culiacán. Lástima que la mayoría lo han destruido, ¿no? Pero Cosalá, no estaban los propietarios, los dueños, los grandes. Entonces eran familias que se quedaban aquí para emigrar después. Entonces por eso es la riqueza hoy de Cosalá. Casas del siglo XVII. Estás en una casa del siglo XVIII. Esta casa de adobe. El rico no construía de adobe. Construía de cantera, de mármol, de otros elementos traídos desde España, todo. Estamos hablando de esto, pues paredes de adobe grandes, los techos de los pobres con los elementos de aquí, ¿sí? Los ricos usaban el terrazo, usaban el ladrillo, ya empezaban a usar otros elementos españoles para hacer los techos. En cambio aquí quedaron las tradiciones, el carrizo, los palos de Brasil, lo que había en el monte, lo que había en el campo. Y mira nuestras casas, ahorita pues son bonitas, pero pues son de la gente de allá. Entonces, Cosalá, el centro histórico, pues es lo que llegó a ser en el siglo, ya con la euforia de la mina de Guadalupe de los Reyes, que empieza en el año de 1800, ya es antes de la independencia. ¿Sí? Entonces la mina de Guadalupe se descubrió antes de la independencia y hubo otras minas, sobre todo el lado de San José, que le dio más vida a Cosalá. La Cosalá, pero pues la población también estaba al lado de San José, toda la zona aquella de la mina verde, todo aquello, y eran las minas las que le daba. Cosalá siempre era el centro de comercio, y por eso es lo valioso del centro histórico. Y sigue siendo el centro. Sigue siendo valioso, y hay que mantenerlo, hay que conservarlo. Pues ahora la gente, pues que tenía pudiente, pues querían tumbar estas casas para hacer casas que ahora hasta se ven feas, como la casa que está a un lado del templo parroquial, los de arte, ¿no? Que ya construyen el estilo de los 60, construcciones feas, cuadradas, con cemento, y ahorita el cemento se está cayendo y todo. Entonces, sí, la modernidad, económicamente Cosalán nunca ha sido floreciente, porque la mina, no, la riqueza de la minería no se queda en donde se explota una mina. Eso es donde quiera. Hasta la fecha. Donde quiera, hasta la fecha. ¿Me doy? Entonces, donde se explota la mina, donde va el mineral es donde se dan las grandes, el que tiene para construir un palacio. Imagínate en el porfiriato que se construye la Plaza de Armas. La Plaza de Armas, o la plaza que llamamos, son de Don Porfirio. Entonces todo eso ya fue posterior. Fue posterior lo que hoy la organización del pueblo de Cosalá no es de antes de la colonia. Es después de la colonia, lo que llamamos la plaza, el parque, lo que está acá, la presidencia, es algo también relativamente nuevo, el mercado, todas esas zonas que ya podríamos decir el asentamiento, porque ellos nunca se asentaron para, lo único que tienen, que fue un asentamiento para siempre, fue el templo. Y gracias a los misioneros que traían un patrón de construcción. El templo, y hay otro templo. La capilla fue construida por uno de los alcaldes de Cosalá, pero eso ya es muy posterior, ya es, hablamos de 1800, la fundación de la capilla. En cambio el templo pues empieza a fundarse en 1604. 1604 fue la primera, el obispo de Guadalajara que viene a visitar su zona y ya la nombra como una vicaría. Entonces, primero el primer templo que hubo fue un templo de adobe, que el obispo en una visita tenían el templo este sin construir los techos. Y por eso en el templo pues vamos viendo la historia de un Cosalá. Era un templo muy grande para la población que tenía. No lo podían terminar. Porque relativamente a la población que había, pues era un templo grande. Ahora tengo yo misa, 4 misas del domingo ahí. Y para llenar las 4 misas con la gente que está, pues todavía es insuficiente. O sea, todavía nos queda. A veces en la misa de 11, esta vez en la misa de 5 se nos volvió chico el templo, pero es poca las veces que se nos ve chico para una población ahorita de 12.000 habitantes.